Radionauta presenta El Ovillo de Colores, Nuevo Tiempo, Musux Pacha, Machaca Pacha, Nueva Temporada 2016. El Ovillo de Colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Un telar de música y cuentos. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Cada vez que el aire llega, junto con la inspiración, viene una música nueva y me trae una canción. ¿Escuchaste? Buenas tardes, chicas y chicos. Bienvenidos, bienvenidas al programa número 55 de El Ovillo de Colores, programa que tiene esta radio comunitaria de la cual queremos mucho aquí en Radionauta 106.3, destinado para ustedes. Un programa con música, con palabras, con mucha información de la Biblioteca Héctor Germán Westergel y especialmente de su galponcito de los cuentos. Una alegría contar con ustedes. Donde podamos compartir un montón de cosas en esta hora que tenemos siempre aquí, los días martes de 18 a 19 horas en Radionauta. Hoy no estoy solo, es una gran compañía. Tenemos aquí en el estudio a Agustina, amiga y compañera de varias actividades y que se suma al Ovillo. ¿Cómo estás, Agus? Hola, Edu, todo bien. Acá estamos iniciándonos en el espacio de la radio del Olga, así que estoy contenta y un poquito nerviosa porque, bueno, es normal. Pero voy a tratar de relajarme, sí. Yo sé que todo va a salir bien. Importante es disfrutar. Recién hablábamos un ratito con Rocío, nuestra bibliotecaria, que también ha pasado por el Ovillo, que, bueno, está haciendo tareas en la biblio, más que tiene que ver con la parte técnica y un montón de cosas más, que hace la organización de la biblioteca, y dio algunos consejos, y seguramente si nos quedamos un rato más iba a dar más consejos para que estés tranquila y contenta también, porque vale la pena esto de hacer radio, vale la pena de comunicar, de contar nuestras cosas, nuestras ideas y nuestras ganas también de leer y de compartir los libros. Así que y tenemos hoy también la asistencia técnica de Pablo, nuestro compañero de todos ya el Ovillo temporada 2016, así que le agradecemos mucho siempre su predisposición y sus ganas también para que podamos compartir la mejor música, los mejores audios y un montón de cosas más. Bueno, tenemos siempre, cuando empezamos Agus, el programa, decimos que tenemos información, tenemos cosas para compartir y tenemos buena música, la de siempre, la música linda que vamos hurgando, vamos investigando, y llegó a nuestras manos este libro que presenta el CD de Hugo Figueras y Orquesta. En este caso Hugo Figueras no está solo, donde hay muchas pinturas, muchas cosas muy lindas, muchos textos muy lindos, y que es una música más para bebés, y que diría Magdalena Fleitas en un apartado acá presentando este disco, que los despierta a sus niños con esta música. Este disco nuevo de Hugo Figueras y Orquesta se llama Música para acunar a un bebé. Y vamos a escuchar su primer tema, que son todos muy lindos, dan ganas de escucharlo todo el programa, pero vamos a ir escuchándolo de a poco. El primer tema se llama Estás ahí. Yo me fijaba, decía, ¿estás ahí con signo de pregunta? No, estás ahí. Un programa que nos relaja, un programa que es más que todo un tema con mucha flauta traversa para disfrutar y guardar en algún lugar del corazón. Así que allí vamos al primer tema de esta tarde de El Ovillo de Colores. Thank you. De colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde, un programa para chicas y chicos de todas las edades. Y ahí escuchábamos a Hugo Figueras y orquesta, y contarles algo: que cuando se inaugura la biblioteca infantil, la biblioteca para chicas y chicos, el galponcito de los cuentos, la sección que tenemos en la biblioteca de Héctor Germán Westergel, aquí en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, vino Hugo Figueras a tocar sus canciones. Tocó como una hora, fue una colaboración que hizo él, y fue una tarde muy linda, muy divertida. Después también hubo títeres, hubo otras canciones, otros juegos, pero recuerdo siempre, y hace poco lo vi en un programa de televisión que tiene en la TV Universidad, me invitó a narrar, y le dije: no me olvido que fuiste a contar, a tocar a nuestra biblioteca, y me miró como diciendo: ¿de qué? ¿Cuándo? Y bueno, me puso bien, porque es cierto que a veces uno hace y después le cuesta sistematizarlo en la cabeza. Por otro lado, este CD lo vamos a ir disfrutando de a poquito, más otras canciones de Hugo Figueras. Es músico y también maestro jardinero. Lo vi también una vez en Canal Encuentro contando su historia. Hablando de contar nuestra historia, vos sabés, Agus, que a veces voy mechando cosas de niño que me pasaron, que me pasan por la cabeza ahora, que las razono. A veces hay paisajes comunes. A veces cuento que acá en la Plaza Paz, o también llamada Plaza Tacuarí, varias veces con el jardín íbamos de visita a tomar aire por allá, y cada vez que paso por esa plaza me acuerdo de esos momentos, esa sensación del pintor en el cuerpo, la señorita muy hippie, ella, y llevándonos de a poco, disfrutando de una tarde de sol. Y muchas veces que han venido de visita a la Biblio, ahí también, sobre todo a la radio, quienes nos visitan, y en este caso vos hoy sos una especie de visita, pero a su vez después vas a ser parte, y ya sos parte de la fauna y flora del programa. Ojalá. Nos cuentan un poco a qué cosas les gustaba jugar de niñas o de niños. Y la pregunta no se hace esperar, entonces. Bueno, para empezar, yo tengo dos hermanas, te cuento, les cuento. Yo soy la del medio, así sí, que yo jugaba mucho con mis dos hermanas. Yo que los cinco. Vamos, yo aguante los del medio. Yo también soy del medio. Hay un día que es el día de los hermanos del medio. ¿Sabías? ¿En serio? ¿Cuándo? Sí, ay, no me acuerdo la fecha, pero pasame el dato, porque es un día para festejar más que tengo en la vida. Tal cual. Así que sí, entre las tres jugábamos juegos diversos. Sobre todo nos gustaba armar casitas, que eso es muy típico. Sí. En la niñez uno quiere tener su casa y jugar ahí, y con recrear una familia. Así que armábamos casitas con los muebles, dábamos vuelta a todos los sillones, le sacábamos las frazadas a mamá y armábamos casitas, jugábamos al cuarto oscuro. Ajá. También nos encantaba el cuarto oscuro. Y a mí me gustaba mucho la música también de chica, así que ahí con la guitarra jugaba, con los instrumentos que habían en mi casa. Hoy la guitarra es también tu compañera. También me gusta mucho la música. De hecho, este año empecé a estudiar música, así que estoy contenta con eso. Espero poder hacer un mínimo aporte también a este espacio desde la música, que me encanta. Que ya lo hiciste, porque has venido el año pasado de visita con tu música, tu guitarra, que te llamé muchas veces Rocío, ¿te acordás? me acuerdo. Fue una confusión que mejor olvidémosla, no pasa nada. Es un nombre nada más. Pero fue gracioso. ¿Y dónde fue esa niñez? ¿Acá, en La Plata, en otra ciudad? Fue en Chubut. En Comodoro Rivadavia, que es una ciudad grande, que está en la costa. Sí. Así que mucho viento, mucho frío, pero en el verano la playa también y el paisaje de allá, que es mucho acantilado, mucha arena. Así que eso era lindo también en el verano, ir con la familia a la playa. ¿Qué era Radatili, la playa? Sí, Radatili es una de las playas, pero hay muchas otras también. En las cercanías, en los kilómetros aledaños, hay muchas otras playas también, además de Radatili, que sí es un balneario más poblado, si se quiere, porque es una villa, o sea, hay gente ahí. Pero también hay playas más aisladas, donde uno puede ir así a caminar, escuchar a las gaviotas, mojarse las patitas en el agua y estás muy tranquilo ahí. Pero cuando te agarra el viento, hay que agarrarse fuerte porque es capaz de volarte, mucho viento. Pero no todo el año hay viento. Quienes hemos habitado la Patagonia sabemos que hay algunos meses que no hay viento. Me parece que Comodoro es la excepción. Porque sí, la verdad que si le preguntas a cualquier habitante de allá de años, y ahí puede ser que hayan días más tranquis, pero en general hay una general en el año de mucho, mucho viento. Y bueno, también es un recurso que se puede utilizar. Hay muchos molinos eólicos también allá. No en Comodoro, pero cerca de ahí. En Rawson, por ejemplo, que es una ciudad cerca. Y contarle, chicas y chicos, que música popular, recién decía Agustina, vendría a ser todo lo que no es música clásica. Todo lo demás, ese universo, sería la música popular. ¿Y cómo es estudiar música popular? ¿Qué cosas hacen? Ah, está buenísimo. Vemos mucha música latinoamericana. Igual es mi primer año, pero por lo que a uno le cuentan los compañeros, ¿no? Bueno, sí, se pueden ver ritmos que a uno le resuenan, ¿no? El folclore de acá y de otros lugares, de otros países de Latinoamérica. Y eso es súper interesante. El mestizaje de las músicas europeas que llegaron, de los pueblos originarios que estaban acá en América, de las culturas africanas, todos los tambores, cómo se va mezclando, eso es re lindo. Yo elegí guitarra. Ahí se puede elegir piano o guitarra en la en lo que es música popular. Bien. Así que. Y a los que estudian violín y todo eso, ¿es como otra carrera? Y no, es que en realidad están en. Puedes estudiar música popular y, por ejemplo, ser saxofonista, por ejemplo. Ajá. Pero igual tenés que elegir ahí entre piano y guitarra, que son las dos opciones que te dan. Después está composición, por ejemplo, dirección orquestal, dirección coral, son otras ramas de música, de la licenciatura en música. Y pensar que todo, bueno, acá cerquita, nuestra vecina Facultad de Bellas Artes, todo gratuito también. Todo gratuito. Que es importante eso, siempre en estos tiempos que otra vez se empieza a hablar que la universidad debería ser paga y que no puede ser que haya tantos alumnos, porque no sé qué. Bueno, siempre, bueno, defender nuestros avances que hemos tenido como sociedad, que tenemos, nuestros derechos, nuestras conquistas, y bueno, y disfrutarlas también, y luchar para que tener todavía mejoras en cada uno de los espacios académicos. Vos te acordás otros espacios vecinos, las escuelas de danzas, también luchando por un edificio nuevo. Por suerte las facultades han avanzado, la universidad han tenido reformas y han tenido arreglos estructurales que ha sido importante para que se pueda aprender y enseñar mejor. Totalmente. Y hablando de aprendizaje y enseñanzas, una cosa más, también estudias otras cosas, que ahí es donde más o menos nos conocimos. Sí, ahí es donde tengo la pata floja y no. Me gusta, pero bueno, justamente este año me metí en música porque sentía que mi corazón se iba más para ese lado. Pero sí, estoy estudiando antropología, que es la licenciatura también en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, que queda allá enfrente del bosque. Sí. Y es una linda carrera también. es bien social, así uh-huh. que le gustan las humanidades. Sí, es interesante. Qué loco, y se estudia en naturales, ¿no? Naturales, sí, sí. Pero bueno, somos también seres naturales, por supuesto. Hay que pensarlo así, pero también es importante, es raro que estén naturales porque es una carrera que por lo general en las otras universidades del país está en humanidades, ¿no? Porque está más contextualizada hacia lo social. Pero bueno, también es otra mirada verlo desde lo natural. Y una cosita más, sí. Vi que el año pasado tenías como una especie de proyectos musicales. Estabas en algo, presentando algo para niños, para jóvenes, en algo estabas. En eso estamos y todavía, ahora sí. La idea sería poder grabar algo de esas canciones uh-huh. que hicimos, porque a veces es importante cuando hacemos la música compartirla desde lo espontáneo del momento, uh-huh. pero también grabarlo está bueno para tener el registro y después, bueno, volver un poco a eso, poder escucharse desde afuera. Entonces estamos en proceso de grabar y también sí haciendo, volviéndonos a juntar, sumando otros, ahora sumamos a un bajista que se llama Juan, que vos lo conocés a sí, Juan, que Juan. Estuvo haciendo el sonido, que sí, se va a sumar sí. ahora a nuestro taller de títeres. Sí, después hablamos. Hablar de eso. Así que tenemos bajista y sí, está sonando muy lindo. En mi barrio dicen te soltaste, ya está. Ah, bueno. Se te fue un poco los nervios iniciales. Puede ser. Todavía tengo como un poco de calor igual. No sé si estoy muy abrigada o bueno. Bueno, pero bueno, sí, estoy contenta. Hablando de grabar, vos sabés que se cumplen 10 años de la grabación de Guarandinga en Guarandinga por toda Cuba. Guarandinga vendría a ser, yo lo tuve la suerte de conocer en plena crisis cubana. Fui en un año muy malo para Cuba, en el año 95. Fui a un encuentro de educadores y de educadoras, el Pedagogía 95. Y vi que unos tremendos acoplados, donde convertidos o reconvertidos en colectivos. Y era, bueno, en Guarandinga por toda Cuba decía, bueno, una gira, un viaje mágico, también misterioso, de este dúo Karma, de música para chicos y chicas, también con músicas para grandes románticas, y Rita del Prado, una reconocida cantante también cubana, que han hecho muchas cosas, y también canciones para chicos en este disco, que están ahora de festejo también por Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma, presentando este espectáculo por los 10 años de En Guarandinga por toda Cuba. Así que vamos a escuchar algo de ellas. Deja que baje, deja que suba. Deja que baje, deja que suba. Deja que baje, deja que suba. La guarandinga por toda Cuba. Deja que baje, deja que suba. La guarandinga por toda Cuba. ¿Dónde va, dónde va, dónde va Carola? Se va camino de la farola. ¿Dónde va Gumercindo Diego? Se va para el Tivoli de Santiago. Dónde fue, Gustavo? Fue para el mar de Huacanayabo. Dónde fue Joaquín? Fue para la loma que hay en Holguín. Deja que baje, deja que suba. La guarandinga por toda Cuba. Deja que baje, deja que suba. La guarandinga por toda Cuba. ¿Dónde va Emelina Bruna? Va derechito para las tunas. Dónde va Domitilo Rey? Va derechito pa' Camagüey. Dónde fue Panchón? Se fue contento para Morón. Dónde fue Ana Caridad? Se fue contenta pa' Trinidad. Deja que baje, deja que suba. La guarandinga por toda Cuba. Deja que baje, deja que suba. La guarandinga por toda Cuba. Xiomara. Dicen que iba pa' Villa Clara. Dónde va Casimiro Diego? Dicen que iba para Cienfuegos. Dónde fue Constanza? Va de regreso para Matanzas. Dónde fue Román? Va de regreso pa' Quibicá. Deja que baje, deja que suba. La guarandinga por toda Cuba. Deja que baje, deja que suba. La guarandinga por toda Cuba. Dónde va Juliana? Va tempranito para La Habana. Dónde va río. ¿Dónde fue, dónde fue, dónde fue el oro? Está llegando a Batabano. ¿Dónde fue, dónde fue, dónde fue Ramona? Está llegando a Nueva Gerona. ¿Y hasta Gerona cómo es que van? En guarandinga y catamarán. ¿Y si el cacharro se nos marea? Vamos a Gerona en lo que sea. Deja que baje, deja que suba la guarandinga por toda Cuba. Deja que baje, deja que suba la guarandinga por toda Cuba. Miren a Carola viajando sola en guarandinga por toda Cuba. Poquito en guarandinga por toda Cuba. En guarandinga por toda Cuba. En guarandinga por toda Cuba. En guarandinga por toda Cuba. No me pisa el freno, que esto está bueno. En guarandinga por toda Cuba. ¿En qué va Rebeca a Jarahueca? En guarandinga por toda Cuba. ¿En qué va el remero a Varadero? En guarandinga por toda Cuba. ¿Y cómo llegamos hasta Bayamo? En guarandinga por toda Cuba. Deja que baje, deja que suba la guarandinga por toda Cuba. Deja que baje, deja que suba la guarandinga. Hasta la luz. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Continuamos en el ovillo de colores, programa número 55, los venimos contando desde el año pasado. El año pasado hicimos por esta altura del año un festejo de 100 programas de la biblioteca. ¿Cómo iremos, eh? Tengo ganas de festejar los 200 programas, algo debe andar, vamos a ponernos a investigar pronto. Contarles que este mes que va a empezar a partir de el jueves es muy especial, principalmente por las actividades de la biblioteca, porque la biblioteca Héctor Germán Westergel, la biblioteca del Centro Cultural Olga Vázquez, cumple 15 años y nuestro galponcito cumple 5, que fue puesto en marcha cuando la biblio cumplió 10. Y cuántas cosas pasaron, cuántas personas fundaron la biblioteca, cuántas personas pasaron por su vida institucional, atendiéndola, sistematizándola, haciendo el boletín, haciendo muchas actividades de promoción cultural a lo largo de estos años. Y ahora tenemos el galponcito gozando de muy buena salud y también pensando actividades para este festejo. Vamos a hacer el Día de las Bibliotecas Populares, el 23 de septiembre. Vamos a adherir a las otras biblios que van a estar haciendo actividades. Y también vamos a estar el día 25 haciendo una actividad propia. Una actividad para el barrio, una actividad para el Centro Cultural. Porque estamos dentro del Centro Cultural y Social Olga Vázquez, aquí en la calle 60, número 772, entre 10 y 11. Que estamos remando un momento de la historia difícil, porque estamos en estos momentos clausurados. ¿Podemos creer eso? Sí, pero bueno, estamos a partir de mañana, que va a ser el cabildo que un cabildo cultural en la Plaza Moreno, junto a otros centros culturales, vamos a torcer la historia, vamos a cambiar esta historia negativa que los gobiernos provinciales, municipales, están haciendo sobre los centros culturales, diciendo que la cultura no se clausura. Así que estamos aquí de pie en este centro cultural, haciendo actividades, pensando, pero también proyectando para un mes de septiembre muy importante. Exactamente, la Biblio cumple años el día 4 de septiembre, que es el día de la historieta argentina, y es el día que el Eternauta sale a la calle. Nuestro amigo y fundador de la Biblioteca Westergel y fundador de esta radio, cofundador de la biblioteca y cofundador de la radio, Rodolfo Secco, pensó también ese día porque un homenaje a este gran guionista, el maestro de los guionistas de las historietas, Héctor Germán Westergel, que junto a sus cuatro hijas continúa desaparecido. Así que estamos haciendo un permanente homenaje en cada actividad que hacemos a su militancia, a toda su actividad, a toda su creación, y sobre todo lo hacemos de la mejor manera, con alegría, con la promoción del libro y la lectura y muchas actividades pensadas sobre todo para niñas y para niños. Así que vamos a ir armándolo de a poco, este cronograma, pero contarles que el día 4, justo en el cumple de la Biblio, va a haber una ronda de mate de lecturas sobre género, donde las compañeras de las Azucenas y de otros colectivos van a venir a leer a la biblioteca justo ese domingo 4 de septiembre. Así que nos llamó Celina y le dijimos, pero que son recontra bienvenidas. Ya tenemos a compañeras de distintos colectivos de género, tenemos a las compañeras también de las consejerías, compañeras de otros espacios que también preparan el viaje para el encuentro de mujeres, distintos, las compañeras también que junto con sus hijos, las que participan de el proyecto textil, se reúnen en nuestra biblioteca. Así que contarles que hay un espacio de encuentro por excelencia, las bibliotecas populares. Te interrumpo un segundo. Sí. Ese día, el 4, entonces, ¿a qué hora venimos a la biblioteca para participar de esta? Mira, ¿tiene horario o todavía no? Sí, me preguntaron si a la tarde se podía usar y le dijimos que sí. Y yo creo que a partir de las 2 están los porteros del Olga. Así que ya a partir de las 3 calculo que empezarán estas lecturas y hasta la tardecita seguramente será. Voy a venir. Está buenísimo, porque estás invitadísima, porque gracias. Me parece una linda oportunidad, sobre todo con la tremenda sabiduría de estas compañeras y la tremenda experiencia y toda la experiencia que se va logrando en estos tiempos de lucha que muchas mujeres en distintos escenarios están realizando. Así que eso es el 4. Genial. Después pensar que también este mes tenemos la Feria del Libro Independiente y Autogestionado, la tenemos el 17 y el 18, el 16 viernes tenemos la Noche de los Lápices, con los 40 años de esa noche trágica de aquí de la ciudad de La Plata, y el 18 la marcha por la aparición de Julio López, que todos los platenses estamos reclamando hace ya 10 años también. Así que me parece interesante un septiembre movido y pensar que tal vez entonces el broche de oro sea el 25, que es vamos a hacer el festejo invitando a otras bibliotecas para que podamos tener presente, festejar, disfrutar de 15 años de la biblioteca de Héctor Germán Westergel, que es la biblioteca de este Centro Cultural del Olga Vázquez. ¿Qué te parece todo eso? Me encanta. Muchas cosas para anotar, pero sí, buenísimo que puedan participar esas actividades. La Biblio es hermosa. La Biblio para niños es una cosita sí, tan tierna, llena de juegos, de libros, cuentos. Así que hay que venir a habitarla. Sí, y contarles también, hablando de lo que dice Agustina de habitarla, se han sumado Marcos, de aquí de la herrería del Olga Vázquez, se sumó la biblioteca, se sumó también Steffi, tallerista del colectivo de talleristas de acá del Olga Vázquez. Ella también es acompañante terapéutica y trabaja acá en Despertares, que es el centro de día, y plantea y propone una articulación entre el centro de día con la Biblio para chicos y chicas. Y también se sumó Guada, que es la profe de tela, Bueno, que es una actividad que todavía no la he desarrollado, pero que no faltará oportunidad, decía mi abuela. ¿Para subirte a la tela? Sí. Está muy bien, está muy bien. ¿Vos qué decís? Corajudo. Muy bien, bueno. Sí, me parece muy bien. Sumado a Rocío, sumado a Rodo, sumado a Agustina, que está en el programa de radio. Bueno, somos muchos más, y sumemos también a Rocío y a Juan, y a otros más, porque vamos a empezar este viernes un taller de... De sombras. Sí. Títeres y sombras, ¿no? Sí. Títeres y sombras. ¿Y qué expectativas tenés de ese taller? Muchísimas. Estuve pensando toda la semana distintos recursos o historias que querramos contar, porque también para contarles que los títeres que nosotros venimos haciendo con Edu hace como un año ya, siempre tratamos de abordar las temáticas del medio ambiente, cómo cuidar el ambiente y cómo estar conscientes de, bueno, cómo está funcionando la naturaleza y la sociedad y ese vaivén que es interesante. Así que estuvimos haciendo una obrita que se llamaba, bueno, se llama, ya la mataba. No, todavía no. Tierra Viva, y que, bueno, cuenta la historia de una familia que hace agricultura orgánica, trabaja la tierra entre todos. Y bueno, ahí viene como... Un don Fortunato que quiere vender unos productos para acelerar el rendimiento de la tierra, ¿no? Que son muy tóxicos, entonces la familia decide decirle que no a eso y seguir conservar su forma de trabajar la tierra desde lo sano. Así que esa obra es muy linda, ojalá que la volvamos a hacer. Si se puede para el cumpleaños de la biblia, por ahí podríamos organizar algo, no sé cuándo vamos a volver. Dale, pero dale. Bueno, ahora se viene algo de sombras. Sí, se viene algo de sombras. Que bueno, también tengo mucha expectativa. Supuestamente yo soy el profesor, el coordinador. Sos el guía, el chamán. No, me he asomado a las sombras en alguna experiencia, pero es las vimos algunos videos y es algo complejo, siempre colectivo, entiendo, y también hay que investigar y darle tiempo. Así que nuestra idea también es trabajar el tema de los bienes comunes, trabajar el tema de del saqueo y también cosas que tengan que ver con la megaminería y esas temáticas que no son tan fáciles de abordar, ¿no? No, para nada, pero es interesante poder mechar el arte con estas temáticas tan fuertes de hoy, porque es interesante para llegar sobre todo a los niños, a las niñas. Bien. Es una forma linda de contarlo, ¿no? Bien, bueno, nos vamos a la pausa del programa. ¿Cómo lo estás pasando? Muy bien. Todavía sigo con calor, pero bien. Bueno, nos vamos entonces a la pausa del programa y luego volvemos con más música, con comentarios de libros y muchas cosas más. Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Esto pasa en Radionauta. Nos dimos la oportunidad de soñar que podíamos tener una radio, que podíamos tener un medio comunitario, un medio en el barrio. La radio es un centro comunitario, es un club solidario, es un merendero, es una murga donde ensaya y también se hace radio. Nosotros queremos ser legales, no queremos ser simplemente clandestinos, como ellos nos llaman, ni queremos que nos prohíban el aire. Nuestra voz tiene que salir. Tenemos derecho a poder dar nuestras opiniones, dar nuestros pensamientos. No queremos que nos cierren nuestra radio, no queremos que nos lleven nuestros equipos, porque entendemos que quieren callarnos a nosotros, a los medios barriales. Este es un comienzo, porque es un acta formal donde lo que están planteando es que somos clandestinos y que tenemos prohibido el aire. Entonces por eso nosotros decimos que nuestra voz no es un delito y no nos van a callar. Soliverdeblogspot.com, ahí también estamos jugando. No nos van a cerrar, no nos van a callar. Radionauta, sonido disonante. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Cada vez que el aire llega junto con la... Continuamos aquí en El Ovillo de Colores. Bueno, estamos ambientándonos, poder compartir con alegría un montón de material que tiene nuestra biblia. Decíamos recién, Agus, que es el día de la historieta, el 4, y la historieta no solamente sirve para entretenernos, para llevarnos a mundos fantásticos, sino también para aprender. Y en este caso, en este libro sobre Chagas, el partido de nuestras vidas aborda la temática puntualmente del Chagas de una forma de historieta, un poco más ameno. Está buenísima, sí. Justamente estaba leyendo que habla sobre el mal, bueno, el mal de Chagas, que es, bueno, una enfermedad, entre comillas, porque en realidad es... Es un problema sanitario. Exactamente, gracias. Que se genera por el mosquito, ¿no? De la vinchuca. Vendría a ser por el insecto, ¿no? El por la vinchuca. Bien. Y está bueno porque en el cuentito relata, hay unos amigos jugando al fútbol. Sí. Entonces uno de ellos que tiene el mal de Chagas, digamos, todos piensan que no puede jugar al fútbol porque está enfermo, y no tiene que ver con eso, sino que, bueno, es algo que se puede tratar, y sobre todo la limpieza es muy importante en el hogar, en los espacios, tener limpio para evitar, digamos, que el insecto viva ahí en esos lugares sucios, digamos. Sí, vos sabés que las construcciones que hay en el noroeste o en el noreste de nuestro país tienen que ver con esa problemática, tiene que ver con la pobreza, va de la mano. Ustedes saben que vive un protozoo, así se pone esa palabra, vive en el sistema digestivo de la vinchuca. La vinchuca, al picarnos, nos hace una pequeña lastimadura, y ni bien nos pican, hace caca al lado. Cuando pasa todo esto, nosotros nos rascamos, no, te rascas y ahí te contagias, y el contenido, ¿no?, de la caca es lo que nos contagia, entonces, en muchas ocasiones. En otras, también hay vinchucas que están sanas, que no están enfermas. No todas las vinchucas están enfermas. Y esto genera entonces un problema circulatorio en las personas cuando empieza a avanzar ese parásito en nuestro cuerpo. Empieza a haber como cuadros donde empieza a complicarse nuestro sistema circulatorio y sobre todo en nuestro corazón. Entonces puede provocar la muerte si está avanzado entonces el Chagas, y puede también tratarse tomando un remedio que frena entonces la proliferación de este protozoo dentro de nuestro cuerpo. Y contarles que este es el mes del Chagas. Hay un colectivo que Naturales hace muchas cosas. Está Mariana San Martino, Cecilia Mordeglia. He tenido la suerte de hacer algunas funciones de títeres. Estás en todos lados. Para poder, en el museo, o sea, es una obra también que había un nene que en un momento estaba jugando a las escondidas con sus amigos, y en un momento se iba porque pasó el abuelo y le dije: no te olvides de tomar la medicación. Entonces todos salen disparados diciendo: ¿cómo? ¿Estás enfermo? ¿Qué medicación? No sabíamos eso. Y no, él les cuenta que vos sabés que también deja claro que el tratamiento adecuado, hasta los 15 años el Chaga se cura. Entonces hay personas que no se pueden curar porque la enfermedad está un poco... El problema sanitario está avanzado, pero que tomando la medicación de por vida no hay riesgos y puede tener una vida totalmente normal. O sea, hay que hacer controles médicos, ¿no? Controles médicos. Bien. Y vos sabés que lo hice en mi época de deportista, me hicieron un análisis especial de Chagas Massa, a ver si estaba todo bien, porque eso, hay problemas cardíacos, que en el caso de mucha exigencia puedes tener una complicación entonces en el corazón, entonces me lo hicieron. Es interesante entonces ponerlo a la luz, esta temática, porque no es un problema solamente del norte de nuestro país, sino que mucha gente migrante que vive acá trae también este problema. Y dos cositas más, mira, ¿sabes que puedes comer carne cruda de una vaca que está enferma de Chagas? Y nos podemos contagiar también. Ah, no sabía eso. Y también puede haber un contagio de la mamá hacia el bebé también en el momento de embarazo. Bien, entonces eso, hay que comer, cocinar bien la carne. Bien, sí. Empezando por eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y también las verduras. La vinchuca es raro igual, porque las vinchucas andan más que todo adentro, andan más que todo en los recovecos, andan mucho de noche. Hay una anécdota de la película Casas de Fuego de Miguel Ángel Solá, que él representa al doctor Massa, donde de alguna forma él está investigando, como él descubre que la vinchuca es el vector, es el vehículo, el puente para poder contagiar esta enfermedad, donde en un momento está durmiendo y encuentra toda la casa como invadida, como nos pasa a nosotros con las cucarachas, ponele, pero muchas vinchuquitas. Entonces él descubre que está relacionada entonces, y que muchos no lo sabían, muchos naturalistas incluso. O sea, es que Darwin, cuando estuvo de gira por Mendoza, por San Juan, él escribiendo cosas hablaba sobre la situación ambiental de donde estaba habitando, pero también hablaba de las vinchucas, y él también probablemente se haya enfermado, porque cuando fallece tenía un cuadro como como un chagásico. ¿Cuánto dato? ¡Fua! Mucho dato. Bueno, y sabes una cosa, bueno, también hablando de cosas, esto es de la Biblia, más que todo la sección que tenemos en el galponcito, la sección científica. Buenísimo. A veces a algunos les puede parecer hablar de ciencias un poco aburrido, pero no, acá lo hacemos divertido, lo hacemos de forma amena. Y hay un libro también de tapa dura, que la tenemos para la sala, que se llama El principio de la vida. ¡Fua! ¿Qué te parece? Es hermoso. Tiene en la tapa la imagen de un bebé en la panza de la mamá. Uh-huh. Y entonces, bueno, lo interesante que tiene también es que es tridimensional. Porque cuando lo abrís, sale la imagen, ¿vieron esos libros que uno pasa la página y sale la imagen en 3D, tal cual, hecha todo con es increíble, pintada, ¿no? Qué linda, y habla sobre sobre el embarazo, el bebé cuando está en la panza y todo ese proceso, ¿no? Claro. Es tan interesante, tan lindo. Cómo ha avanzado la ciencia, que algunas cosas las podemos ver en los documentales, pero otras también las podemos ver en esta técnica que se llama pop-up, ¿verdad? También se les dice, que así nos permite, bueno, hacer tangible todo y verlo y aprender de otra forma también, ¿no? Hermoso. Contarles que también hemos recibido esta semana un novedoso formato de la Constitución, que a veces puede ser medio aburrido leer la Constitución. Uh-huh. Este tiene color, mucho dibujo, así que sí, ya sí, en eso sacamos ventaja, porque la otra Constitución son todas letras mínimas, así que está un poco más entretenido, ¿no? Está bien entretenido y dan ganas de leerla también y de enterarnos de todos los derechos que tenemos. No de memoria igual. Tenemos un montón de derechos. Sí, sí. Uno lee el artículo 14 bis de la Constitución y no puede creer que que tengamos tantas cosas, tantos derechos, y decir, bueno, y podamos ser tan felices. Pero bueno, los estados se han encargado de restringirlos, decirnos no, todavía no, esto no se puede, etcétera, etcétera, pero estamos remando para ejercerlos. Y por último también, bueno, un libro sobre volcanes de la Biblioteca Genios, donde hay un montón de experiencias y sobre todo de escenarios donde los volcanes no solamente están acá en América, sino en otras partes del mundo. Tuve la suerte de conocer el volcán Lanín, wow, un volcán apagado, que no está en actividad. Y hay otro que estuve cerca en Los Antiguos, que está cerca de un volcán chileno, el volcán Lonquimay, que entró a fumar y a fumar y a largar cenizas por todos lados. Wow, semillas, estaría bueno que sean semillas, pero no, sí. Hay que tener cuidado con las cenizas cuando está activo el volcán, porque son bastante malas para la salud. En Bariloche, en el 2012 creo que fue, hizo un desastre también las cenizas de los volcanes chilenos, que bueno, que los vientos traen las cenizas para acá y son muy corrosivas, hacen mal a la piel, generan también problemas en las pasturas, en los jardines, en los pulmones, en la salud de las personas. Bueno, también para asomarnos entonces a los volcanes. Parte geológica, sí. Muy interesante, ¿no? Tiene lindas imágenes también. Así que mucho para aprender, mucho para asomarnos hacia la ciencia y pensar un poco que vale la pena entonces disfrutarlo, aprovechar la Biblia, aprovechar el aniversario de la Biblia también para estar desparramados haciendo un montón de experiencias. Hace poco te contaba, Agustina, que hizo Paz con Nico, hicieron un taller de experimentos sobre la luz, y vale la pena también pensar, nuestra amiga Mika, sabía hacer un experimento con volcanes, que creo que le ponía alguna soda o algo y salía. Y salía como lava. Claro. Qué bueno. Bueno, habría que intentarlo. Ella sí. Hace mucho que quiere venir a hacerlo, así que ahora que veo el libro, es una buena oportunidad el aniversario. Buenísimo. Que no esté caliente como la lava porque estamos al horno, ¿eh? No. Que sea fría, por favor. Bueno, recién escuchábamos al dúo Karma con Rita del Prado, y ahora tenemos una propuesta de escuchar al dúo Karma solo con un tema también muy relacionado con este libro, el principio de la vida, que tiene que ver con los nacimientos. Así que vamos a compartir entonces Al Nacer, del dúo Karma. El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Qué hermoso tema. Bellísimo. Todas las cosas que nacen, ¿no? El Año Nuevo Mapuche vendría a ser en el 24 de junio, pero ahora ya algunas plantas están brotando y floreciendo. Sí, ya se viene la primavera y bueno, uno le dan ganas de estar todo el día enamorado, enamorada. Y sí, porque el clima cambia, nuestro sueño cambia porque nos dan ganas de estar más despiertos, los días son más largos, nuestras ganas de hacer nos activamos un poco más. Claro. Y contarles que este dúo Karma nos va a acompañar de acá a fin de año porque tiene cosas hermosas. Sochi se llama la cantante y que tiene Fito es su compañero, también canta él y canta muy bien. Tiene un tema que habla sobre el recorrido, ¿no? de su vida, el recorrido de su trabajo a otros espacios. Te cuento el camino, lo que vi, que es una, creo que te lo conté o te lo tararé, bueno, y en el CAI donde estoy de profe siempre lo andamos tarareando. Te cuento del camino, lo que vi. Lo vamos a volver a pasar para que lo disfrutes. Y es buenísimo. Muy pegadiza la música. ¿Y qué es eso? Lo cotidiano, es como los Beatles. Hablaban de donde vivían, de la calle de Penny Lane. Hablaban del pueblo donde vivían, de la ciudad. Eso es lo rico también, de contar el lugar en el mundo donde uno habita. Y recién hablábamos fuera de micrófono con Agustina de Sebastián Monk. Este músico, este compositor nacido en Buenos Aires, que vivió entre 1967 y en el 2011, falleció muy joven, que compuso un montón de cosas. Acá tengo un listado, uno que va desde El Niño, un tema que vamos a compartir ahora en un ratito, Chacarera de la Independencia, esta chacarera también se llama el otro tema, Desde que no estás, un tema más para grandes, muchísimas cosas para chicos y también interpretados por otros artistas, ¿no? Como Luna Monti y Juan Quintero. Que creo que ellos eran muy amigos, así que algunos temas los interpretan ellos y otros artistas también. Pero sí, era muy buen músico que, bueno, tampoco a veces no se conocen estos músicos argentinos no. Que son tan, tan buenos y con temas propios para... Bueno, Sebastián Monk hacía música para adultos y para niños, así que eso está bueno. También tenía un gran repertorio. Así que está bueno compartirlo acá en la radio, ¿no? ¿El Niño lo hiciste? Sí, con El Niño hacíamos una interpretación. ¿Sí? Y sí, es hermoso. Es medio teatral también, ya lo van a escuchar. Yo recuerdo que lo hiciste en... En un cumpleaños de la Biblio, ¿no? Cumple de la Biblio y también, ¿sabes dónde? En el Parque Pereira, en una jornada de la asamblea que hicimos unos talleres, hicimos también música para chicos, ¿te acuerdas? Me había olvidado, sí. Diciembre sí. Del año pasado, qué hermoso día. ¿Te acordás que había un sol que se filtraba entre los árboles? Una mágico, magia. Mágico. Qué lindo que es Pereira, ¿no? Sí, así de linda. Estaba en la estación de Pereira, en la parte de atrás, organizadas por la asamblea en contra de la autopista y tantas reivindicaciones por el Parque Pereira, así que le dejamos un beso también a Ana Paula. Sí, una lucha que continúa día a día, no hay que aflojarle ahí, hay que estar ahí defendiendo nuestros espacios verdes tan lindos, igual como es en Pereira, toda esa zona, ¿no? Bueno, así que vamos entonces a escucharlo a Sebastián Monk y claro. Nos vamos despidiendo también de este programa de El Ovillo, así que Agus, ¿querés decir las últimas palabras? Quiero agradecerte de todo corazón, Edu, porque... por haberme invitado a la radio, pero desde que te conocí sos una gran persona, gran artista. Pero en serio, yo te cuento, es un hermano basta. Edu para mí, un hermano grande. Así un que grandulón. El viernes, no se olviden que si quieren pasar, vamos a estar ahí explorando las sombras y los títeres, así que Bueno, nada. Luces y sombras de la vida. Luces y sombras de... Qué lindo, me gustó Luces y sombras de la vida. Bueno. Está bueno, porque es verdad, donde hay luz tiene que haber sombra y viceversa, ¿no? Bueno, que, bueno. Gracias. Gracias a vos. Y bueno, ya se viene Laura y Belén, se viene con Una ciudad descalza, se viene con el programa de la tarde, con mucha información, con muchas novedades. Y también se viene un programa de humor, ahí nos contaba Pablo, que a partir del martes que viene vamos a tener buen humor acá en la radio, así que nos pone muy contentos que nos dejen ya todo el público de ese programa humorístico para poder también compartir desde esta radio comunitaria que tanto queremos, toda la información de la biblioteca, todas las ganas de pensar en los pibes y pibas y pensar en ese mundo mejor que nos merecemos. Así que les dejamos un abrazo. El martes nos volvemos a encontrar, entonces. Sí, nos volvemos a encontrar a las 6. Dale, Edu. Chau. El niño vuelve a casa con dos chichones. El niño vuelve a casa con dos chichones. El médico amenaza dar inyecciones. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la dar inyecciones. Pregunta la abuela, habrá que internarlo, será una secuela, tendrá convulsiones. Su madre pa' curarlo le hace canciones. El niño está muy triste, qué descontento. El niño está muy triste, qué descontento. El médico insiste con los fomentos, con los fomentos. Sugieren los tíos mejor aplicar lo que no tome frío y cuidarlo del viento. Su madre pa' curarlo le cuenta un cuento. Había una vez siete nanitos con siete camitas, siete sabanitas, siete cubrecamitas. El niño amanecido con pesadillas. El niño amanecido con pesadillas. El médico ha ido por las pastillas. Y por las pastillas. Si fue algún fantasma que vino a asustarlo, poner cataplasma, pisarle papilla. Su madre pa' curarlo le hace cosquillas. El niño en bicicleta se tuerce un hueso. El médico receta, póngale un yeso. Trae la la la la la la la la la, ponerle un yeso. El párroco ordena vuelta a bautizarlo y si trepa la pena dobleguen los rezos. Su madre pa' curarlo lo come a ver.